Sí, bueno, hemos recibido la invitación por parte del municipio para participar del evento. Nos comentaron que van a venir muchos empresarios y también alumnos. Así que, bueno, básicamente para recibirlos también, evacuar todas las consultas en relación a lo que es la asistencia del mercado financiero a las empresas, a los emprendedores, a las pymes. Sabemos que hay mucho sector dentro de lo que es estudiantil que se lanzan emprendimientos, así que bueno, estamos acá presentes para informarles de los productos del banco y demás. Contanos un poquito de esta asistencia justamente que nos comentabas que brindan a empresarios, emprendedores uh-huh. y también, bueno, clientes, ¿no? Clientes de todos los días. Potenciales también, sí. Exactamente, porque imagino, estoy segura que en la pandemia se tuvieron que renovar mucho, ¿no? Sí, sobre todo con las aplicaciones, el uso de QR, ¿no? Sí. Bueno, el banco ha lanzado, dentro también de lo que fue el contexto de pandemia, la aplicación BNA Más, que realmente canalizamos todas las operaciones de la entidad por medio de esa aplicación. Y bueno, fue un factor más que importante para acompañar este contexto de pandemia y demás, que ya, bueno, se ha instalado, ¿sí? Así que, bueno, básicamente acompañamos y adecuamos también la atención en la sucursal. Ya si bien hoy está normalizada, bueno, el banco fue alineándose a las necesidades del contexto, pero bueno. Claro. Y seguramente, bueno, lo que se conoce como chequera virtual, ¿no? También, ha crecido todo, mucho. Todo el mercado financiero, todas las entidades financieras ya trabajan con la chequera virtual y check y demás, así que sí. Vamos adaptándonos a las necesidades del mercado, pero... Sí, bueno, estamos acompañando esta mirada desde el municipio que tiene de poner en primera parte la educación y, bueno, nosotros en esta relación institucional estamos acompañando y, digamos, estamos como invitados y aprovechamos, digamos, el evento para sellar nuestro compromiso también con la comunidad de Cañuelas. Bien. Y son muchos no sé si nos podés comentar, son muchos los clientes que tienen en la sucursal de Cañuelas. Sí, estamos activamente, se ha crecido ya un 60%. La idea es estar cerca de la gente. Entonces, también tenemos un producto de primera que es la cuenta DNI, que es la billetera virtual del banco. Y también el banco, a raíz de sus 200 años, que está cumpliendo junto con Cañuelas, es que decimos, somos parte del futuro, pero también somos parte del pasado. Entonces tenemos pasado, presente y futuro. Bueno, por mi parte vengo a acompañar a nuestro CAU en Cañuelas, trayendo un poco la visión del Observatorio del Futuro en momentos de fuerte y acelerada transformación en el mundo, donde hay muchas preguntas, muchas incógnitas, mucha incertidumbre, pero confiamos desde la universidad en que hay muchas iniciativas en marcha, muchos proyectos, muchas innovaciones que convergen hacia un lugar común, que es lo que llamamos el paradigma del tecnohumanismo, ¿no? Cómo extraer lo mejor de las tecnologías y revalorizar, reconstruir, potenciar nuestras habilidades humanas más profundas para un mundo de desafíos, de oportunidades. Un poco es la mirada de nuestro observatorio, tiene que ver con eso, y sobre todo haciendo foco en el futuro del trabajo. Y bueno, esta también es una oportunidad para que los estudiantes se puedan reunir, compartir charlas junto con otros empresarios. Hoy hemos convocado a este lugar en conjunto con el municipio de Cañuelas al presente, que son las empresas, y el futuro, que son los chicos. Tenemos hoy una importante visita de jóvenes que están cursando quinto y sexto año del secundario. Sí, y que es donde definen un poco el futuro, hacia dónde van, y por eso dijimos, bueno, qué mejor que traer a un especialista como Andrés para que nos dé su visión, ¿sí? y que nos abra los ojos y la mente a dónde estamos parados y hacia dónde vamos. La Universidad Siglo XXI también se destaca por ser una universidad donde podés estudiar a distancia, ¿no? Bueno, y como dicen en el eslogan, la universidad del futuro, ¿no? De la innovación. Contanos justamente por qué es eso. Bueno, desde el momento cero la universidad abrazó la mediación tecnológica, esta posibilidad de ampliar y democratizar el acceso a la educación gracias a las tecnologías, pero siendo la tecnología parte de un sistema de pedagogía, de docentes, de contenidos, que es un poco lo que hace funcionar y que la educación suceda, ¿no? Hoy los tiempos exigen una educación permanente a lo largo de la vida, sea las habilidades hay que recrearlas constantemente en función de la evolución y de la innovación, y la universidad propone eso, estar bien activa acompañando la vida de una persona en esta carrera por, bueno, encontrar una profesión, un horizonte, e ir enriqueciéndolo permanentemente con nuevos aprendizajes. Universidad Siglo XXI en este momento es la universidad privada más grande del país, tiene más de 80.000 alumnos, más de 65.000 egresados. Cuando tuvimos la pandemia fue la única universidad que le dio continuidad absoluta, que ninguno de nuestros alumnos perdió en ningún momento la oportunidad de continuar estudiando. En ese año tuvimos 12.000 egresados en el año 2020, en plena pandemia, tomando exámenes desde, haciendo home office y trabajando, acompañando a los alumnos en diversos horarios a través del día. ¿Sí? Hoy en día pensamos que es la universidad más democrática, como dijo, o más federal, diría yo, sí, porque llega a todos los rincones del país, con más de 320 centros en todo el país. Y es accesible también, eso hay que destacar. Sí, sí, es accesible. Si lo comparamos con el mercado de las universidades privadas, es muy accesible, y nosotros le hacemos algunas cuentas a veces con los interesados, con las personas que llaman para ser asesoradas, y cuando pones en la balanza todo el tiempo de traslado, que es un tiempo perdido, pones en la balanza todos los costos de traslado, más estar esas horas en la facultad presencial, y lo llevamos a la comparación con la universidad, vemos que tranquilamente el material, o digamos, el gasto que se realiza, lo que se invierte en la educación para llegar a acceder a una universidad pública, con los mismos recursos, esa es la palabra, con los mismos recursos puede estudiar desde su casa y tenerlo en una plataforma disponible durante 365 días al año, 24 horas. ¿Y en Cañuelas ha crecido el cupo de estudiantes de la universidad? Sí. Tenemos ya más de 100 egresados, sí, tenemos más de 250 alumnos, y con toda la oferta educativa que le ofrecemos en este momento, además de que Siglo es la universidad más elegida por todos los argentinos, los cañuelenses también nos eligieron. Y han cambiado el lugar del espacio, ¿no? Donde estaba la sede. Estamos cambiando del centro donde estamos, los cambiamos a un lugar más lindo, más acogedor. Los chicos se van a poder llevar información de la universidad seguramente, ¿no? Después finalizada la... Sí, tenemos todos los volantes y tenemos un código QR para que ellos nos dejen sus datos para poder enviar la información personalmente a ellos. Y la idea es, además de brindar la información de todas las carreras que disponemos, que tenemos más de 70 carreras, la idea es además proporcionarles un test de orientación vocacional, que sabemos que no es el que nos dice exactamente lo que vamos a hacer, pero nos abre la mente a un espectro de carreras que pueden estar relacionadas con las cosas de interés de cada uno, ¿no? Nosotros brindamos servicios y asistencia técnica, calibraciones, ensayos a todo lo que es industria. La idea un poco es presentar, hay una línea de crédito que está en un convenio del INTI con el Banco Credicop, que tiene unas tasas bastante favorables, bastante preferenciales. Nosotros lo que hacemos es en un informe de viabilidad técnica del proyecto. Y bueno, y un poco contar también las herramientas al que le interese, tanto a las pymes como a los chicos, para la mejora de lo que es la industria local, digamos. En este caso, industria local, en general el INTI trabaja sobre la industria nacional. Muy bien. Bueno, Marce, ¿qué nos podés compartir también con este encuentro concurrido, ¿no? Bien, bueno, la idea surgió a partir de una serie de reuniones que mantuvimos con la Universidad Siglo XXI y nuestra intendenta Marisa Fassi, y a partir de allí la decisión de llevar adelante esta jornada, que tiene tal vez algunas aristas, todas vinculadas al futuro, y principalmente a partir de la innovación y de la tecnología, la incorporación de lo que hoy estamos hablando, Industrias 4.0 y tantos desarrollos que se vienen, y que justamente qué mejor que realizarla en el Parque Industrial Cañuelas. Así que bueno, agradecemos al Parque Industrial, a la familia Rochini por brindarnos siempre el acompañamiento y el apoyo, y a los empresarios que se van a acercar hoy. Y hoy tenemos alguna particularidad, ¿no? La idea de convocar escuelas, la escuela secundaria 1, la escuela secundaria 5, y también la escuela técnica de Cañuelas, que están presentes los últimos años para conocer un poco lo que tiene que ver con la charla que va a dar Andrés Payaro de la Universidad Siglo XXI, lo que tiene que ver con lo que se viene en el futuro para el desarrollo del trabajo, ¿no? De lo laboral. Y por otro lado, la presencia del INTI, en este caso, bueno, Eugenia. Nosotros contamos con una ventanilla de INTI en el municipio de Cañuelas, en el área de la Secretaría de Producción, y también la presencia de los bancos, Banco Provincia y Banco Nación, refuerza un poco todo este tema del compromiso y de acercar los organismos a los industriales y también, por supuesto, acompañarlos en su propio desarrollo. Así que nuestra idea y la idea del municipio es de estar con un Estado presente que se acerque a todos los sectores y, bueno, y que en definitiva se busque y se consolide este crecimiento que tan merecido y tanto trabajo tiene Cañuelas hoy y que nos depara un futuro promisorio, ¿no? Con innovación, con tecnología, con incorporación de más sectores productivos al desarrollo de Cañuelas.